Bueno, te cuento que aquí en el municipio de Morón se llevan a cabo muchas rutinas interesantes, a eso voy, amigo, entre las cuales este sábado se va a organizar una varieté en la Sociedad Cultural América Morena. A propósito, el Centro Cultural es un centro abierto y democrático que busca interactuar con la comunicación a través del arte y la cultura. A propósito de eso, está Facundo de América Morena. Está Natalia, perdón. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Bienvenida a Onceguida. Cambió la voz, ¿no? Sorpresa. Bueno, son cosas del aire. Bien. Contanos, ¿qué se va a desarrollar el sábado? Bueno, el sábado la idea es que toque una banda y que se arme una varieté, que es en realidad lo que nosotros acostumbramos a hacer, que se trataría un poco de hacer exposiciones de fotos, en este caso, ¿no? Una expo de fotos, y van a estar unos chicos haciendo swing, malabares, sí, una movida de circo, van a estar pasando unas proyecciones de otro grupo que hace una movida con el cine y cortos y demás. Así que más o menos esa es la idea de este sábado, que arranca a las 9. ¿En dónde se va a desarrollar? Esto es en el Centro Cultural de América Morena, que es en Santa Fe 910. De la Plaza San Martín son 4 cuadras. Perfecto. Nati, Natalia, ¿por qué no nos contás de qué se trata América Morena? ¿Qué actividades se desarrolla el centro y con qué finalidad? Bueno, América Morena hoy en día, por suerte, es una mutual, es un centro cultural que, como vos decías, es abierto y democrático. La idea principal con la que se abrió fue abrir el lugar a la comunidad, al barrio, para que puedan acercarse y hacer alguna actividad cultural, porque nada, veíamos que de repente en donde estamos nosotros ubicados, más allá de que el municipio sí labura mucho la parte de cultura, no había ningún centro cultural. No con la impronta que le queríamos dar nosotros, abrirla para artistas callejeros, para que puedan laburar y puedan transmitir sus conocimientos, digamos. De esa transmisión de conocimientos queremos sondar, ¿qué idea o qué proyecto hay para con el barrio? ¿Qué es lo que se busca desarrollar? ¿Qué vínculo se busca desarrollar con los vecinos? Bueno, la idea es laburar lo que sería una escuelita de arte popular y que los vecinos puedan participar. Se van a hacer muestras de los talleres y la idea es que todos los talleres interactúen entre sí, entonces que los mismos vecinos se vayan conociendo, porque de repente hoy en día vivimos en una sociedad un poco atomizada. Eso, entonces de repente el que vive al lado con el vecino no se conoce, entonces estos espacios están haciendo que empiece a llenarse de vecinos, de chicos jóvenes, que empiezan a interactuar y que el arte sea el medio por el cual interactúan, ¿no? Sí. Es un poco la idea. ¿Qué tal, Natalia? Melissa Galván te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. En este proyecto de América Morena, ¿cómo es que surge? ¿Quiénes lo idearon? Más allá del objetivo. En el lugar en donde está América Morena, se encuentra también el Partido Socialista. Entonces, mucha de la gente que estaba ahí metida no tenía ganas de cerrar el espacio solo a lo político, y por eso se decidió abrirlo a la comunidad como un centro cultural en donde pueda venir gente que esté interesada o que venga a proponer, ¿me entendés? Desde otro lado, quizás no desde el lado político, porque de repente eso cierra mucho el juego, ¿no? Entonces, en principio, la idea es abrir el juego y el lugar está, se empezó a llenar de artistas callejeros que, ya te digo, no tienen nada que ver, así que nació en principio como es abrir un poco el juego a la gente, que se vengan a acercar y que, nada, compartir un poco lo que cada uno sabe hacer, ¿no? ¿El centro hace cuánto que está realizando actividades? Hace un año y poquitos meses. ¿Y cómo fue el tema de la gente del otro lado? ¿Cómo se fue metiendo? En realidad, mira, sabes que no... Empezamos a hacer... ¿Hay una respuesta positiva de aceptación? Sí, por suerte sí. Empezamos a hacer una convocatoria, creo que fue en la plaza, y ahí se empezó a acercar el que hoy es el presidente de la mutual, que se llama Ishi, que también es el profe de Mimo, y gracias a él empezamos a conocer más gente, Desde el vamos agarró una energía bárbara y bueno, se armó una propuesta muy... La verdad que fue uno de los que motorizó mucho esto, ¿no? Esto de conocer gente y de abrir, que empiezan a venir. Así, sí. Así fue un poco. Perfecto. Bueno, Natalia, contanos de vuelta para la gente lo del sábado, cómo puede ir, bueno, más que cómo puede ir, a dónde tiene que ir y el horario. Bueno, el sábado en Santa Fe 9:10, entre San Martín y Belgrano, a partir de las 9 arranca, la entrada es libre y gratuita. Nosotros, muy buen dato. Nos manejamos así a la gorra porque somos artistas callejeros, así que es más o menos la idea. No sé cuánto va a durar, pero calculo que a la medianoche ya estaremos terminando, pero nada, se pueden pasar y disfrutar un poco de buena música, de buenos artistas que van a estar ahí para sorprendernos. Así que nada, los esperamos. Bueno, Natalia, allí vamos a estar. Un saludo muy grande y... Saludos a ustedes y muchas gracias por el espacio, es muy importante para nosotros, tenés el micrófono abierto cuando quieras a Onceida. Bueno, bárbaro, entonces chicos, muchas gracias. No, a vos. Muchas gracias. Era Natalia de la Mutual Centro Morena, que va a desarrollar actividades este sábado. Sería muy bueno, lo vamos a publicar en el Facebook y en el blog para que puedan acceder y puedan enterarse cómo poder llegar. Hizo una propuesta bastante interesante, entrada libre. Muy copado esto que le puedan dar, digamos, un lugar físico a los artistas callejeros, que está bastante bastardeada el oficio cuando hay gente que realmente se puede gana la vida haciendo eso, y se puede integrar totalmente a la sociedad. Que se pueda de una vez por todas romper con algunos preconceptos y ir construyendo algo, un camino común. Valorando el arte, ¿no? Que es algo muy importante. Desde el arte y para el arte. Totalmente.